Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y Anthony Varez. Y hoy tenemos una banda llamada Ritual Mental. Ubicada especialmente en Valencia, esta banda estuvo conformada por su líder, Francisco Llanes, mejor conocido como Paco. Y hoy lo tenemos aquí en el programa para saber un poco más de esta banda valenciana. ¡Woo! Saludos Paco, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué ha sido de tu vida? A ver, cuéntanos que, cómo estás, cómo te encuentras en este momento. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, por aquí Paco. Nada, un gustazo en saludarlos. Bueno, tiempo sin hablar, Toño. Y bueno, un placer saludarte, igual a ti, Isis. Y bueno, ¿qué contarles? Estoy viviendo en Madrid desde hace ya muchos años. Y bueno, extrañando muchísimo por allá mi tierra. Y nada, por aquí también, bueno, tuve varias bandas. Estuve tocando con Rebelión Andina, que es una banda que más o menos se conocía en Venezuela, que era de rock así folclórico. Luego tuve otra banda de rock un poco más con toques así electrónicos. Y bueno, a pesar de que son estilos diferentes a lo que tocaba con Ritual Mental, bueno, sigo escuchando mucho metal. Y nada, por aquí súper contento de estar en el programa. Vale, Paco, no, claro, me imagino, porque has ido evolucionando en diferentes facetas. Ritual, Ocaso Gris, vi que tenías un proyecto allá en España que creo que fue la continuación con algunos integrantes de Ocaso, tu experiencia con Rebelión Andina, imagino has crecido como músico. Pero acá vamos entonces a regresar un poquito en el tiempo, como una de tus canciones, y dinos. ¿Cómo surgió la banda, Paco? Quiero saber acerca de eso. Por ejemplo, yo estaba muy chiquita. No, mentira. En cuanto a eso, pero bueno. Para los escuchas, Paco Llanes es hermano de el bajista Alejandro Llanes, quien entrevistamos anteriormente con la banda Ocaso Gris. De hecho, Francisco estuvo también en esa banda con su hermano Alejandro, siendo el guitarrista, ¿no? Sí, siendo el guitarrista, es correcto. Para que sepan, la banda era parte de Paco y también Alejandro fue el bajista de Ocaso Gris. Entonces cuéntanos, Paco, ¿cómo surgió la banda? ¿Cómo surgió Ritual Mental? Bueno, la verdad que Ritual Mental, pues yo creo que surgió un poco todos éramos chamos y surgió pues de lo típico, de que queríamos tocar la música que nos gustaba de todas las bandas que nos gustaban en la época. Y la banda tuvo varias formaciones y fue madurando también según cambiaban de integrantes. En el fondo, pues eso, cuando empezamos teníamos, yo creo que una media quizás de 15, 16 años los integrantes, y la banda al final quizás duró unos 3 años o así. Bueno, siempre fuimos todos menores. Y yo creo que empezó pues eso, haciendo pues ensayos así en casa y luego empezando pues a tocar en la casa de otros amigos y un poco en eso, un poco aprendiendo a tocar y aprendiendo y ya saliendo pues eso de conciertos. O sea, no ni, yo creo que ninguno era que habíamos estudiado música ni nada, sino eran más las ganas que queríamos que teníamos de tocar y de hacer ruido, nunca mejor dicho. Sí, sobre todo yo entiendo perfectamente eso de las ganas como tienes de chamo de tocar, de joder, de la buena vibra, del metal, del rock, todas las cosas, y en esa medida de vas caminando y estudiando, ah, coño, la partitura, ah, chévere. Bueno, no, claro, y mira, eran todos unos chavales, ahora imagínate, en esa época 15 años, pero en esa formación que ustedes tuvieron al principio, recuerdo mucho a Johnny FX en el bajo, no recuerdo a los demás integrantes. Y si quería saber qué influencia tenía cada uno, por ejemplo, qué influencia aportaba Johnny, qué influencias tenías tú musical que aportabas, o qué influencia traían los demás integrantes, porque en Ritual siempre vamos a encontrar ciertas características que no son únicas de una banda, no están homogéneas, hay su diversidad allí presente. Pues mira, sí, como bien dices, Toño, la banda tenía, pues eso, muchos matices. Yo creo que era un poco el producto, pues, de todos los integrantes que aportábamos un poquito de los gustos que cada uno tenía. La banda al principio éramos dos guitarras y batería y el bajo. Como bien recuerdas, el bajista era Johnny, el baterista era Juan Carlos, yo estaba en la guitarra y de cantante, y teníamos otro guitarrista que se llamaba Jesús. Y luego la banda, pues no sé, yo creo que un poco con las ganas de explorar, teníamos, pues eso, queríamos incorporar un teclado, y al principio, bueno, fue un poco ahí conflictivo esas ganas de incursionar con nuevos sonidos, que al final pues resultó en que saliera Jesús de la banda y entrara Enrique. Entonces, bueno, es curioso porque todos escuchábamos cosas relativamente diferentes dentro del rock. Por ejemplo, Juan Carlos, que era el baterista, pues escuchaba cosas más clásicas como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, no sé. Luego Enrique, que era el tecladista, quizás era el que escuchaba menos metal y escuchaba, pues, más Phil Collins, Police, Soda Stereo. Y Johnny, que bien lo conocías, quizá también escuchaba cosas más variadas. O sea, quizás teníamos gustos más parecidos él y yo, pero Johnny se inclinaba más por escuchar heavy clásico como Maiden, Metallica, Queen. Y luego también le encantaba mucho, pues, que si Charly García, Soda Stereo, mucho rock sureño. Y por mi parte, en esa época yo creo que quizás yo era el que escuchaba más metal. O sea, yo estaba muy metido con bandas como Tiamat, como Death, Obituary, Pestilence, Testament. Pero a la par también me gustaban cosas más viejas de los 70, pues como, pues eso, como los Beatles o, no sé, por ejemplo, en esa época, y todavía sigo siendo también muy fan de Ozzy Osbourne. Entonces, bueno, yo creo que un poco era el collage de lo que aportábamos todos, ¿sabes? Y nada, pues eso, como digo, yo creo que era un poco de los gustos que teníamos para la época, porque como ya sabes, pues eso, vamos evolucionando y hoy en día pues sigo escuchando mucho metal, pero escucho muchas cosas raras también. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Bueno, de hecho, cuando nosotros estamos chamos, como bien lo dices tú, Paco, cuando hacemos una banda, todos tenemos diferentes tipos de estilos, bandas preferidas. Cuando comenzamos a escuchar este tipo de música, los gustos de nuestros padres, por ejemplo, nuestros padres, pues, los gustos, por ejemplo, de nuestros padres, podemos decir, ajá, los Beatles, Rolling Stone, Queen, Zeppelin. Led Zeppelin, Black Sabbath, toda esa gente que de los años 70, etcétera, que nosotros, no, por supuesto, que no vivimos esa época. Y después, conjuntamente con lo nuevo de nosotros, de nuestra generación, que por eso es que lo estamos entrevistando a ustedes, de las bandas de los 90-2000, porque fue una influencia bárbara y un contraste que había demasiado. Y muchos de nosotros combinamos eso en cada una de nosotros en las bandas. Y bueno, entonces va por esta pregunta. ¿De qué trataban las letras de Ritual Metal, por ejemplo? Bueno, de las letras, yo creo que de lo que recuerdo hablábamos un poquito de todos. Teníamos algunas letras que quizás hablaban de críticas sociales un poco. Y yo creo que otras quizás un poco un rollo más mortuorio, que es lo que se llevaba en la época y para el estilo. ¿Sabe? También éramos unos chamos y bueno, tampoco habíamos vivido tanto como para tener tantas experiencias que contar. Pero yo creo que ahí como que partíamos un poco de las influencias que teníamos, de la música que escuchábamos y de lo que hablaban las bandas que nos gustaban. No, claro, es que en esa época uno cuando estaba escribiendo letras, me imagino que tocas temas variados. Y bueno, te hice la pregunta porque la del tema sin condón, de verdad que, o sea, no escucho la letra y uno se muere la risa, pero sí, es como tú dices, son críticas sociales que hasta uno mismo se puede criticar en esas situaciones. Y de verdad que es algo chistoso la cuestión de la letra, es un tripeo, pero fino. De hecho, ahí me comentaron la génesis de ese tema sin condón y es para reírse definitivamente. De hecho, bueno, en lo particular, yo conocí, por ejemplo, a Toño estando veinteañera, ¿qué? 25 años, algo así. No los conocimos cuando estábamos adolescentes o a ustedes. Pero me daba mucha risa de que, por ejemplo, una foto que tiene muy famosa Toño es de una cruz invertida tocando batería. Entonces, ya uno puede sacar por ahí de cómo son las letras y el comportamiento adolescente de una banda de death metal y etcétera. Es así de verdad. Pero mira, ya aquí con esas cuestiones que son de verdad curiosidades, oye, cuéntame qué anécdota así especial tienes con Ritual, un hecho, un acontecimiento. Algo, bueno, ya sabemos que sin condón es una letra bien chévere, pero ¿qué otra cosa sí que recuerdes por allí? A ver, ¿qué tal? Tienes que contarnos. Bueno, anécdotas, más allá de las ronchas también que pasábamos en cada concierto, como anécdota curiosa, chévere, no sé, de pinga que recuerdo, es que, bueno, sabes que en esa época muchos conciertos y todo eso se hacían en casas un poco. Y recuerdo que una vez nos invitaron a tocar en un concierto de estos clandestinos en casas. Y no sé, cuando llegamos había muchísima, muchísima gente. O sea que no nos esperamos que a tanto, porque pensamos que iba a ser pues el típico así tigrito que ibas ahí a una casa y habían tres peludos y ya está. Pero no, esto estaba pero súper, súper, súper lleno. Y era, como te digo, había muchísima gente y nosotros en esa época yo creo que tendríamos como 17 años, algo así. Y claro, la mayoría de los músicos de las otras bandas pues todos tendrían 23, 25 años, así que nos veíamos pues súper carajitos. Y bueno, y había un escenario en el jardín, un escenario, o sea, que habían alquilado sonido y todo. Y lo gracioso es que cuando nosotros llegamos al sitio, pues íbamos con nosotros con nuestras guitarritas y todo así. Y como íbamos con Enrique, que era el tecladista, nos empezaron a gritar, ¡merengueros, merengueros! Y claro, fue un poco, nosotros estábamos un poco ahí como que cagados un poco, porque no sé, o sea, pues eso, entre todos esos pelugos y todos esos rockeros ahí que intimidaban, nosotros éramos como los típicos ahí carajitos ahí que llegábamos a ese submundo. Y bueno, cuando nos subimos a tocar, que ya estamos ahí como a punto de arrancar, porque eso fue a empezar a tocar, pero sin haber probado sonido ni nada, y nos seguían gritando merenguero, merenguero, y cuando arrancamos a tocar, pues toda la gente ahí se quedó, pues se quedó loca, y empezaron, claro, a tripear ya ahí como locos, y cuando terminamos ya la primera canción, ya pues todo cambió completamente, pues nos empezaron a aplaudir. y no sé, hubo un tipo ahí hasta que nos grabó con un cassette la grabación y luego nos decía, y Johnny se volvió loco porque decía que nos iban a plagiar. Bueno, fue toda una anécdota ahí súper loca que al final nos quedamos con la cinta. No sé dónde estará, pero sé que no sé, quizá la tendrá Johnny todavía. Pero de ese concierto, pues eso, hubo mucha gente que luego nos empezó a seguir, y cuando seguíamos tocando, pues iba a los conciertos. Y bueno, recuerdo como una anécdota eso, como bien, bien chévere. Y yo creo que fue quizá probablemente el mejor concierto de Ritual Metal. Mira, nos dio mucha risa eso. Fíjate la ignorancia de la época de las personas que no conocían el hecho de que tú una banda de metal perfectamente le podías incluir teclado. O sea, imagino que todos eran thrash metaleros, ¿no? No sé. Esa época de Slayer, ajá, ahora demasiado extremos come gatos. Franelas grises. Ajá, franelas grises. Pero no, está bien, de verdad que sí. Es muy cómica la anécdota que tuviste con la banda. Y bueno, sí, en esa época, imagínate, los vieron jovencitos y, ¿quiénes son estos? ¿Qué estarán haciendo acá? ¿Con qué derecho están aquí montándose en este lugar con este montón de gente? Y ustedes, bueno, dieron la talla, ¿qué más? Así es la cosa. Me imagino que la mayoría de esa gente ahorita tendrán como que 60 años, 50 y pico años. Una cosa así, como para, exacto, para no estar actualizado porque una banda tenga teclado. En esa época, pues. Y entonces, mira, Paco, ¿qué recuerdas de aquella época entonces? Bandas, festivales, locales, de la movida metalera en Valencia, por ejemplo. Eso es un cuento, y otros cuentos así que nos puedas echar. Pero justamente, ¿cómo era la movida en bandas, festivales y así, pues? Mira, a ver, de la época, recuerdo cuando estaba ahí súper carajito, que para mí el mejor plan de mi vida era ir a Billboard, que no sé si se acuerdan, que era una tiendita que estaba en el centro comercial este Profesional Avenida Bolívar, donde, bueno, que prácticamente era el único sitio donde podrías conseguir cassettes así originales. Porque, pues eso, porque no sé, no era fácil, no habían tiendas, era por lo menos en Valencia era lo único. Y nada, recuerdo yo de irme quizás, pues eso, después del liceo o lo que sea, o un fin de semana, un sábado y tal, me pasaba pues todo el día viendo casé por casé, viendo la vitrina todo el día, y nada, era una super experiencia. También recuerdo que luego en el multicentro también, no me acuerdo el nombre de la tienda, pero también había una tiendita ahí que también vendían pues discos de metal y todo eso. Y luego empezaron a vender instrumentos y nada, súper súper bien para pasarme pues eso, el día allí, y era donde veías a los panas, a los otros rockeros y eso. Y luego también de festivales, me acuerdo que se hacían ahí mismo en el cine del Profesional, se hacían también series de conciertos, también se hacía, bueno, creo que eso eran más de videos, ¿vale? De conciertos de video, pero donde sí se hacían conciertos así en vivo era en Patio Trigal, que se hacían conciertos ahí, no sé, yo creo que llegué a ver ahí a Centurión y algunas otras bandas más, que eran unas movidas ahí que organizaba Gilman en aquella época. Y luego también me acuerdo que habían unas jornadas de videos que eran en el Pedro Gual, ahí en la Avenida Bolívar, como recuerdo hasta el... Había hasta un festival que se llama el Festival de las 4J, que creo que era de... que me comí los cuatro completicos, que era uno de... un día era Jimi Hendrix, otro día era Janis Joplin, John Lennon y Jim Morrison. Y nada, recuerdo eso que... Recuerdo que fui solo al primero que se hicieron, y ahí conocí al que luego fue el bajista de lo que dio el origen a posteriori a Ritual Metal. Pero eso, que eso trae otra anécdota, porque me acuerdo que con ese bajista que no sabía tocar, y yo que tocaba la guitarra y que tampoco sabía tocar, pusimos un cartel en el TMB de que buscábamos un baterista para comenzar con la banda, y recuerdo que le hicimos una audición y llegó un bicho ahí de Maracay que ni me acuerdo cómo se llama, que era un demonio en la batería, y el carajo cuando empezamos nosotros a afinar y tal, y el carajo tocando y tal, cuando nos vio el carajo, una huevona, perdí el viaje, o sea, ya se veía que iba a ser un desastre, el carajo quería hacer control Z y que nunca hubiera ido a encontrarse con esos carajitos. Mira, solo otra cosa curiosa sobre lo del baterista este, cuando el pana bajista y yo hicimos la audición. O sea, ahí yo creo que tenía 15 años y el bajista, el pana este bajista también. Y esa era la primera vez además que nos juntamos él y yo. O sea, que nuestra idea además de tener una banda ni siquiera estaba todavía, o sea, clara. No sabíamos qué coño era tener una banda, porque fue como que, venga, vamos, y buscamos un baterista y con, no sé en qué carajo estábamos pensando. Y cuando llegó el baterista, además de este, o sea, que además el bicho era mayor, o sea, que si nosotros teníamos 15, pues quizá él tenía 20 y ya había ido hasta en su carro y todo. Entonces ya partiendo por ahí era como nosotros, ay, y tenía pelo largo, nosotros éramos carajitos y en el liceo no nos dejaban tener pelo largo, entonces era como que, buah, ¿sabes? Y el super baterista y tal. Así que es otra parte curiosa que forma parte también de esa anécdota. Esto es Rebobinado. Nah, ahora imagínate ese detalle, ¿no? Chamo. Bueno, vamos por partes. Primero, imagínate, o sea, alguien quiere tocar y ve un letrero en el TMB y dijo, no, estos son del TMB, estos son unos profesionales, estos son unos estudiados, y bueno, esto va a ser un bandón. Y llega a esa situación. No, me imagino la cara de ustedes como que, bicho, ver, ¿qué hicimos? Lo otro, mira, esos eventos de Patio Trigal, con Centurión, lo del Pedro Guarci, sí, no lo recuerdo. No, yo tampoco recuerdo eso, Paco, a ese nivel no llegamos, nuestra memoria tiene límite. Sí. Pero sí recuerdo mucho lo que fue los conciertos de Gilma derritiendo el hielo del Ice Center. ¿Sabes? Ah. Habían unos conciertos por ahí bien chéveres. Me imagino que tú debes recordarlo, ya que habrás ido, me imagino, no sé, con alguna de lo que era el grupo acá de San Diego por allá. Y no, bueno, sí, me imagino. Increíblemente. Ahora, viendo el lado contrario de aquella época que uno recuerda con mucha nostalgia, esos momentos que de verdad definieron a uno en cuanto a la música y lo que uno también quiere hacer. Y ya ahorita que uno ha llegado a ese punto de que, bueno, tuve mi banda, grabé disco, he hecho otros proyectos. Oye, Paco, ¿qué sabes tú? Bueno, aparte de ti también, que nos dirás ahorita qué es lo que está haciendo cada persona que fue integrante de Virtual Metal, si llegas a saber, pues, si tuviste algún contacto con ellos, qué están haciendo ahorita, tú qué estás haciendo actualmente, si es musicalmente, o otros proyectos también, y qué conocimiento tienes sobre ellos de la actualidad, pues, dónde estarán, qué estarán haciendo, entre otras cosas. Y lo de los conciertos del Live Center y todo eso, pues claro que me acuerdo también, ¿sabes? Claro, me fueron brutales. Ahí, no sé, Epitafio, o sea, muchas bandas buenas. Pero recuerdo que yo creo que el mejor concierto que vi allí, o la banda que más me impresionó de esos conciertos del Live Center fue Holy Peaks. No sé si tú los recuerdas, los llegaste a escuchar, que eran unos bichos de Mérida, que era, no sé, era como ver una especie de Aerosmith, pero brutal, con un show animal. Que recuerdo que tocaron con Gilman y la gente quedó todavía más impresionada con Holy Peaks, que normalmente pues Gilman siempre tenía un sonido ahí bestial, y Holy Peaks yo creo que ya dejó el listón pero súper alto para cuando viniera Gilman. Fue un concierto animal. Bueno, sobre lo que me preguntas de los integrantes y todo esto, bueno, yo como que tengo mucho tiempo sin hablar con ninguno. Bueno, con Enrique, que era el tecladista, alguna vez hemos intercambiado ¿sabes? Mensajes por redes sociales y esto. Sé que él sigue viviendo en Venezuela, creo que está viviendo en Caracas y nada, no sigue con la música. Juan Carlos, el que era el baterista, él está en Colombia. Y creo que sigue haciendo cositas con la música, no sé si en alguna banda y tal, y creo que es chef hoy en día. A Johnny le perdí de vista completamente. Y nada, sí que me gustaría saber que, bueno, por lo menos saber que esté bien, que está vivo. Así que no sé si tú sabes algo de él para que me confirmes que está bien. Y curiosamente, con Jesús, que fue el guitarrista que quedó fuera cuando entró Enrique con los teclados. Bueno, nosotros tuvimos muchísimo tiempo, pues a raíz de eso, éramos carajitos, pero tuvimos muchísimo tiempo luego que, pues sin tener contacto, pues, o sea, la cosa no quedó bien. Pero ya después de viejo, por decirlo así, bueno, después de viejo, no sé, como 5 o 6 años después de eso, que cuando es carajito 5 años es muchísimo tiempo, ya empezamos a hablar y él al principio se fue para Estados Unidos, le va, estuvo por ahí y tal, pero ya él debe tener ya unos 20 años o más viviendo en Francia, y con él sí que estoy bastante en contacto y ya nos hemos visto unas cuantas veces. Él ha venido a visitarme a Madrid, yo le he ido a visitar allí y nada, sí, seguimos bastante en contacto y nos seguimos compartiendo pues cualquier descubrimiento musical y nada, genial. Y por mi parte, bueno, como decía al principio, yo estoy viviendo en Madrid y actualmente no estoy activo en la música, ¿vale? Bueno, estoy el trabajo con niños, tengo hijos ya, y bueno, no es tan fácil tener tiempo libre para coordinarte con otros músicos que están en la misma situación, porque realmente, de hecho, eso fue lo que nos pasó con la banda con Aeroplástica, que ya cuando todos los integrantes empezamos a tener hijos, pues un poco complicado también que, ¿sabes?, que organizar las agendas para ensayar, y ya ni te digo para si queremos hacer conciertos y tal, que cada vez que íbamos a salir fuera de Madrid, pues ya era un poco complicado. Entonces, bueno, de la música sí que seguimos en contacto, y alguna vez, pues eso, para una caimanera y tal, para ensayar, para joder y tal, pero poquito más, o sea, no, nada serio. Y yo, además del trabajo, lo que estoy haciendo ahora en mi tiempo libre, que sí es algo que me puedo permitir porque dependo de mí mismo, es que ahora estoy haciendo, diseñando juegos de mesa. Y es algo que de carajito también siempre me gustaba, mis hermanos, con mi papá, que siempre nos inventábamos juegos allí. Y nada, pues resulta que hay una afición, pero brutal, de juegos de mesa a nivel mundial. Y es algo como que ha vuelto, hay un mercado, o sea, si te pones a investigar, pues ves que hay un submundo ahí, pero brutal, creciendo muchísimo. Y nada, y con la tontería, pues ya llevo unos cuantos juegos publicados y nada, y sigo trabajando eso. Como digo, esos son mis tiempos libres, lo voy haciendo por mi cuenta, pero nada, súper, súper contento. Así que bueno, como cosa curiosa, esa. ¡Qué súper cool, Paco! ¡Wow! Eso que nos acaba de decir de último, fue genial. Por ejemplo, yo ignoro por completamente eso de su mundo, o ese mundo Ordnance World Underground, etcétera, inframundo de acerca de los juegos de mesa. ¡Qué cool! Bueno, después que terminemos la entrevista y todo eso, nos vas a compartir el respecto. ¡Qué chévere! No, de verdad, vale, ese mundo underground lúdico no lo conocemos de verdad. O sea, uno conoce generalmente cosas como Magic o Calabozos y Dragones, que son juegos de rol, pero no sabíamos que de verdad. Bueno, es más, creo que muchos de nosotros tenemos en lo mismo. Juegos lúdicos de mesa, ¿cuáles serían? Monopolio. Ludo. Ludo, o sea, cosas así. Pero ya que tú comentas eso, bueno, sería bueno de nuestra parte conectarnos por allí, ver cómo está ese mundo, porque de verdad, lo que es la parte lúdica es muy, muy chévere, muy chévere. Y me alegra mucho por los demás integrantes de Ritual, que están bien, que están, tienes contacto con ellos, de verdad. Eso sí es chévere. Y con Johnny. Te cuento que Johnny sí está vivo, estaba por allí, pero hasta hace poco le había perdido el contacto. Él estaba tratando de retomar unas canciones que tenía propias y conversábamos de vez en cuando, pero sí, él está bien. No sé si él estará ahorita entre Colombia y Venezuela, de verdad, porque viendo por ahí por redes no hemos subido más nada, pero sí, Johnny estaba activo musicalmente. Ahora bien, Paco, recomiéndanos algunas bandas de cualquier parte del mundo que debemos escuchar actualmente, por favor, por favor. Siempre le pedimos todo eso a los entrevistados. Mira, sí, no importa si son extrañas, bizarras, que vengan del multiverso, no importa. Puede ser nacionales, alguna bandita nacional que tú conozcas por acá, puede ser a nivel mundial, eso sí, que tú consideres que tengamos la obligación de escucharla por la propuesta que trae. Por favor, también para los escuchas. Bueno, solo hacerles un inciso sobre la parte lúdica esta de los juegos de mesa, porque sí, o sea, mucha gente, lo típico, y aquí en España también pasaba así, y yo creo que la gente eso tiene la idea de que los juegos de mesa, pues eso, el monopolio y el ludo, y ya está. Pero eso, lo que les decía del mercado este de los juegos de mesa, o sea, es una animalada, o sea, sobre todo en, o sea, aquí en toda Europa, Alemania es una bestialidad, o sea, es una bestialidad. Hay un evento que se hace todos los años que dura como 5 días y es como la Comic Con esta de Estados Unidos, es una cosa que viene gente de todo el mundo y es brutal. Y eso, en Estados Unidos también y en todo Asia. O sea, yo creo que quizás donde menos ha entrado todavía fuerte, creo que es quizás en Latinoamérica. Y a pesar de todo, donde ya está empezando a hacer mucho ruido es en Chile y en México, me parece. Argentina también está creciendo un poco. Brasil también tiene mercado, pero bueno, yo creo que es algo que quizás será cuestión de tiempo. Y de bandas, a ver, bandas que les pueda recomendar. Mira, en metal así clásico, ¿no? Yo creo que es un poco difícil, quizás, bueno, difícil creo para la gente que está metida en esto, recomendar algo nuevo que ya alguien no haya escuchado. Pero yo creo que una banda que descubrí, o sea, que descubrí hace unos 5 o 6 años como mucho, que tiene ese espíritu ahí del metal, del death metal así bueno de aquella época, por lo menos cuando yo era carajito y hacía música, que hacía metal, es una banda que se llama Gruesome y se escribe así, Gruesome, tal cual como lo digo, y es brutal porque es una banda compuesta por integrantes de otras bandas que marcaron su época. O sea, creo que está el cantante de Exhumed y otros integrantes son de Possessed, de Malevolent Creation. Entonces, entre todos han hecho un trabuco ahí que de una banda brutal de metal muy old school. Y nada, eso, tú la escuchas y eso, es como, no sé, como escuchar, pues eso, los buenos tiempos de Obituary y tal, y es una banda relativamente reciente, aunque los músicos no son tan recientes. Y en otros estilos, pues mira, también, o sea, tirando de cosas así que suenan antaño, por así entre comillas, hay una banda de grunge también que es así, es muy, muy, muy actual. Que se llama Teenage Burst. Y esa banda me parece brutal porque recuerda a bandas como Soundgarden, como The Wizard, como Sonic Youth, y esas se las recomiendo porque es brutal. Y luego, pues a ver, de metal hay una banda japonesa que me encanta que se llama Devil Within y otra que se llama Chirolin, así Chirolin, tal cual como se escucha con Chirolin, y la última I es una Y. Y es brutal. Otra banda también de punk, pero un punk brutal, un punk ahí súper progresivo, japonés también, que se llama Hawaiian 6. Lo único es que es, para que lo encuentren es con dos I, Hawaiian, con dos I y latinas, y un 6. Y luego bandas un poco más conocidas que son quizás más de culto, pero que no son así tan raras como esta japonesa y esto. Bueno, para quien no conozca, una banda que me gusta muchísimo se llama Porcupine Tree, ¿vale? Y otra con la que estoy muy, muy, muy pegado es una también progresiva, pero que tiene metales y es como una mezcla de Dream Theater con, no sé, con mil cosas más, que se llama Thank You Scientist. Entonces, bueno, échenle una escucha cuando pueda ver, que nada, que espero que les guste, pero yo creo que sí, son súper propuestas ahí bastante interesantes. Súper interesantes. De hecho, cada vez que decía las bandas, Toño y yo arqueábamos las cejas. Púnchale, púnchale, ven, ven. No, no, no, súper interesante. No, claro, porque es una oportunidad también de saber de aquellas agrupaciones que ustedes crecieron como músicos y ahorita en ese crecimiento conocen más música, un poco obviamente más específico, y tú estando allá también debes conocer o tener una mayor facilidad para tratar de conseguir música que sea diferente, algo nuevo y que de verdad llame la atención. Porcupine Tree, si ya sabíamos de esa agrupación, la venimos escuchando hace tiempo, que es la banda de este tipo. Ay, se me olvidó el nombre, me acuerdo, es el baterista que se llama Gavin Harrison, pero creo que ellos se habían disuelto y volvieron. Una cosa así, Steven Wilson es el líder de aquella banda. Si ya conocemos Porcupine Tree, es una banda perfectamente demasiado buena. Pero sí, de verdad que sí, chévere. Y bueno, Paco, hemos llegado al final del programa de este Rebobinados contigo, con Ritual Metal. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Bueno, en la distancia, tú por allá por Madrid, nosotros acá en San Diego, Carabobo, Venezuela. Un placer de verdad haberte tenido aquí. Te mandamos un abrazo virtual. Y bueno, que siga rock and roll y que nunca deje la música, chamo. Paco, de verdad, no, ahora qué bueno saber de ti, escucharte otra vez y claro, conocer esa época de Ritual Metal fue muy bueno para nosotros revivir esos momentos como siempre hacemos en el programa. Y contigo de verdad, hermanazo, un gran abrazo y por favor, esperamos saber de ti próximamente con tus proyectos, sean lúdicos y claro que obligatoriamente de la música. Te me cuidas mucho. Un abrazote muy fuerte, chicos, y nada, un súper placer haber compartido este rato aquí con ustedes y nada, bueno, seguimos en contacto y espero que nos veamos pronto. Un abrazote, Izzy, un abrazote, Toño, se les quiere, chicos. Chao. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.